en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en este viernes 17 de noviembre de 2023. Estamos encantados de saludarte, como siempre, la radio líder del deporte en Teleelche, Radio Marca. Para los que nos queráis ver en televisión, saludos desde Teleelche o desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es y nuestra app gratuita Teleelch. Fin de semana intenso para el Elche Club de Fútbol, que va a jugar a priori uno de los partidos más interesantes, apasionantes e importantes de la temporada. Dos ex primeras con el mismo objetivo, volver a la máxima categoría, se enfrentan mañana. El Español, sexto clasificado, con 25 puntos, abriendo la zona de playoff, y el Elche noveno, con 23, a dos puntos de los pericos. Eso sí, con trayectorias opuestas, el Elche ha ido de menos a más, escalando posiciones y sumando en las últimas jornadas, mientras que el Español ha ido de más a menos, lo que le ha hecho ya incluso cambiar de entrenador. Para ese partido, el técnico del Elche recupera a Fidel, muy buena noticia, a Pedro Vigas, a Nico Castro tras cumplir partido de sanción y al canterano Adam. Sergio León ya empieza a ser uno más, pero lo más conveniente, tras hablar con los médicos, es darle una semana más para llegar mejor, es decir, ya para la semana que viene. Rodrigo Mendoza también está entre algodones y la única baja segura es la de John Chetaulla. Es decir, que hemos pasado de un panorama de hace una o dos semanas desalentador con seis o siete bajas a tener tan solo una segura, que es la de John, y algún jugador que va saliendo ya del túnel, como el propio Sergio León. Un Español que mañana intentará hacerse fuerte en su estadio, en Cornellà el Prat, con su afición, y un Elche que buscará una victoria de prestigio, dar otro golpe encima de la mesa y hacer buena su trayectoria positiva, aunque el técnico del Elche, Sebastián Becasese, no cree demasiado en esto de las trayectorias y los estados de ánimo. Cree que cuando el árbitro pita el principio, todo empieza de cero. Las ha vivido ya de todos los colores. Incluso cuando se le preguntaba si piensa que ganando mañana y teniendo en cuenta que luego vienen equipos de perfil bajo como Amorebieta, Huesca, Cartagena, se preguntaba si podría acabar de líder en ascenso directo, bueno, de líder no, en ascenso directo antes de Navidad. Y esto respondía: me llevaste muy adelante, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque no sé qué va a pasar mañana. Si te tengo que responder rápidamente, vos me decís, Amorebieta sacó un punto en Gijón donde nadie sacaba puntos, o sea, imaginate, ni quiero pensar en eso. Pensar que hay puntos obtenidos por cómo están en la tabla es un gravísimo error. Pero bueno, nada, como también pensar que ya hemos ganado antes de jugar, vamos a tener que trabajar muchísimo. Que vamos con la mentalidad de ganar, pero sabemos que hay que hacer todo un desarrollo de 100 minutos. En 100 minutos puede pasar de todo. La propuesta tendrá que ver con lo que seremos capaces de hacer. Nos gustaría intentar hacer lo que hacemos en casa. Pero si el rival nos domina, nos lleva atrás y tenemos que robar y meter algún tipo de transiciones, ¿por qué no? El otro día atacamos mucho y el primer gol viene de un robo de TT y salimos con espacios grandes. Atacar y metimos 5 jugadores en el área.

con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Sus majestades satánicas de Rolling Stone nos llevan hasta un partidazo que mañana vamos a vivir en directo desde las 8:30. Si Dios quiere, estaremos en las cabinas de retransmisión del Stage From Stadium, o lo que es lo mismo, el estadio de la carretera de Cornellà el Prat, donde juega sus partidos el Real Club Deportivo Español contra un Elche Club de Fútbol que quiere seguir mojándole la oreja a sus rivales directos, como hizo la semana pasada contra el Zaragoza. Vamos a ver si mañana también lo consigue contra el Español. Hay tres resultados posibles. Hasta aquí no hemos descubierto nada nuevo. Una victoria supondría un golpe moral, anímico y clasificatorio realmente fantástico para todos, para afición, jugadores. Ver que el equipo pues estaría como una moto. Sería el escenario ideal, pasar el fin de semana o al menos dormir ya en playoff si se le gana al Español. Con permiso del Levante, que tiene un punto más. El Tenerife tiene los mismos que el Elche. Pero vamos, ganar al Español, si no te mete, casi te mete en playoff directo. Ese sería el mejor escenario, el más brillante. El segundo, pues todo lo que sea sumar, no perder fuera de casa y más ante una trayectoria positiva, vienes de ganar y ante un rival como el Español y en Cornellà, tampoco es malo. No lo firmo, pero no es malo. No sería nada malo un punto en Cornellà frente al Español. No lo firmo en estos momentos para nada. Y luego el que no nos gustaría aquí, el último escenario, el de una derrota que abriría brecha entre el Español, que se iría a 5 puntos del Elche, que virtualmente serían 6, porque aquí entra ya el enfrentamiento particular, como pasó contra el Zaragoza, contra el Leganés, contra el Sporting, unos ganados, otros perdidos, digo los golaveras particular, en este caso con el Español. Bueno, pues si se pierde, evidentemente de momento en la primera vuelta lo tendrías perdido. Partido clave el de mañana, de esos que bueno, pues te pueden marcar, sobre todo, insisto, si ganas, sería un empujón estratosférico, sobre todo más que puntualmente, porque al final solo son 3 puntos, pero bueno, son 3 puntos que no suma el rival directo, es el golaveras particular y sobre todo el espaldarazo anímico que te da a ti, a la afición, a los futbolistas, que demonios, es que si ganamos al Zaragoza, si ganamos al Español en su casa, hemos ganado al Leganés, o sea, podemos con cualquiera, esa evidentemente pues sería ese sería el mejor escenario posible. Becasese sabe que cada partido para ellos es como si fuera el último y así lo afrontan y además lo ha dejado claro, dice, es que yo afronto este partido, el de mañana, como si fuera el último, como voy a afrontar el de Linares o como afronté el de Europa. Hablamos de partidos de Copa del Rey, que a priori pues son menos importantes. Esa es la verdadera filosofía de Sebastián Becasese. Lo escuchamos. Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días. No, siempre, cada partido que jugamos para nosotros es el último, el único. O sea, lo vivimos de esa manera, lo transmitimos de esa manera y ya el grupo lo asimila de esa manera. Todos tienen el mismo valor de la puntuación. Después de todo lo que tiene que ver con la emoción, con lo que es enfrentar sin duda, ¿no? Por historia, por plantilla, por todo lo que se genera alrededor de un club como el Español, siempre es algo que motiva. Pero yo creo que este grupo le motiva a ir a jugar con Europa o ir a jugar con Linares de la misma manera que le motiva a ir a jugar Español, porque así sentimos el fútbol nosotros. Con mucho respeto, con mucha dedicación, con mucha preparación. La verdad que desde la planificación no se hacen diferencia. Comprendo que hay todo un condimento especial, sobre todo para el hincha, para ustedes, todo lo que implica ir a jugar contra uno del gran candidato, creo que por todos podemos coincidir. Después, por suerte, el fútbol tiene esto, ¿no? A lo mejor una plantilla menos costosa, comprometida, decidida y con un buen funcionamiento se puede equiparar. Entonces, es lo lindo de este juego y es lo lindo de esta divisional, que cualquiera puede con cualquiera, que todo lo que tiene que ver con lo numérico, con el tema de los valores, queda en un segundo plano y que evidentemente, bueno, cada uno tiene sus fuerzas, pero sigo apostando al colectivo, sigo creyendo en el grupo que nos toca conducir, sigo fortaleciendo vínculos, sigo confiando en lo que tenemos y bueno, nos hemos preparado para desarrollar un partido que va a tener seguramente su complejidad como lo tienen todos, ¿no? Le preguntábamos por altas y bajas y esta era la respuesta de Sebastián Becasese. Sí, Pepe, hemos recuperado creo que a Fidel, a Pedro, veremos el tema de la toma de decisiones después. Sergio ya ha entrenado con nosotros, vamos a ver qué nos dice el doctor. Nico ya está libre de sanción, John sigue baja y hemos recuperado también a Adams, que había tenido una molestia que fueron unos días y ya está entrenando a la par del grupo. Tenemos alguna duda con Rodrigo, que ha sufrido también algún tipo de contractura, y bueno, es un poco el panorama. El resto a disposición, muy metido, muy enfocado con el día a día de los chicos, cómo van compartiendo, cómo van vinculándose para seguir alimentando nuestro día a día, sabiendo que todo tiene un costo, ¿no? Estar muy predispuesto al esfuerzo, no solamente físico, sino que también mentales y la demanda que lleva todo el tiempo con la situación en la que se está generando, de estar muy, muy concentrado y enfocado, como bien lo decía Tete el otro día, de poner toda la energía direccionada realmente a lo importante, que tiene que ver con un mejor funcionamiento y con una mejor versión de cada jugador, ¿no? En lo personal. Se le preguntaba al técnico del Elche por Sergio León si está o no ya para meter la cabeza en la convocatoria. Decía que lo más conveniente sería dejarlo una semana más. Y si, bueno, pues Raúl Guti se ha ganado el puesto o volverá Nico Castro. Si, bueno, tiene un problema ahí en el centro del campo. Y esto respondía. No lo veo como un problema, lo veo como una solución. El tema de saber que tengo jugadores que, como dije, ¿no? Según lo que necesitemos para cada partido y lo que creamos conveniente, vamos a utilizar. Si hay algo que está claro, que el equipo de Elche se va compartiendo en relación a la plantilla que tiene, y hoy toca uno y mañana toca otro, y en eso le hemos dado cierta naturalidad, ¿no? Puede ser que juegue Raúl, puede ser que juegue Nico, puede ser que juegue Diego, puede ser que juegue Pedro, puede ser que juegue Fidel. Veremos lo de Sergio, lo veo más difícil. Si bien entrenaron a la normalidad, me parece que por ahí una semana más creo que sería lo más conveniente, por lo que me ha dicho Ennio y César, y a partir de ahí, nada, seguir recuperando a los futbolistas, seguir estimulando a los juveniles, seguir creciendo como grupo y sobre todo, como dije, con mucha prudencia, porque nuestro equipo todavía tiene mucho para mejorar, ¿no? Para crecer y para consolidar un estilo de manera constante y contundente, se necesita seguir transitando los pasos que estamos transitando, que es vivir las experiencias que nos están tocando, ¿no? Rueda de prensa del técnico del Elche, Sebastián Becasese. Se le preguntaba por el Español, por qué partido esperaba, cómo lo ve, cómo lo visualiza. Vamos a jugar, creo que los dos equipos más intensos de la liga, por lo que dicen los números, ¿no? En los recorridos y en todo lo que tiene que ver con las altas velocidades. Ellos tienen un gran poder en ataque. Es cierto que han cambiado su entrenador, han definido bien ya del primer partido a lo que va a jugar. Es un equipo muy directo, muy bien parado, un entrenador que tiene muy clara la divisional, tiene mucha experiencia. Y tiene, bueno, un poderío de futbolista a disposición muy importante, ¿no? Por las velocidades que tienen, por la peligrosidad que llevan y, y eso te va a demandar estar en un estado muy de mucha alerta. Va a haber que defender muy bien, y sobre todo va a haber que atacar para tratar de estar lo menos posible cerca de nuestro área. Entonces creo que ahí está un poco la clave del juego, ver si tenemos esa posibilidad y esa capacidad en un escenario donde vamos a ser bien visitante, animarnos a asumir esos riesgos que implica cuando uno enfrenta a jugadores de tanta velocidad, por nuestra forma de juego, y bueno, creer en que en nuestras virtudes, a costa de saber que asumimos determinado riesgo, que bueno, conceder esos riesgos implica ajustar detalles, ubicación, estar bien parado, saber cómo distribuir el balón, en qué lugares podemos tomar más riesgo para perderlo y en qué lugares no. Entonces todas esas cosas es la que creo que van a definir al partido, ¿no? Al duelo de titanes, choque de trenes, aspirantes a primera división, duelo de gallitos, podemos titularlo como queramos, que en cada una de ellas acertamos. Dos ex primeras que, con la ayuda del descenso, al que más le dieron al Español cerca de 20 millones de euros, al segundo que más al Elche 13 millones de euros, al tercero al Valladolid 10 millones de euros, a priori son las tres plantillas, los tres clubes que, precisamente porque vienen de primera y mantienen estructura de primera y plantilla, aunque en algunos casos en el Elche ha habido fuga de cerebros con la marcha de todos los delanteros, por la ayuda del descenso, que recordamos no es para gastarlo todo en un año, el 60% en un año es este año y el 40% el que viene si no se ha ascendido a primera. Si se ha ascendido a primera se pierde, pero bien, bienvenida esa pérdida, porque gana mucho más solo con los 50 millones de euros que te da la televisión, ahora apenas te da 6 o 7. Bueno, es un partido a priori muy equilibrado, con la lógica en la mano, es uno de los campos donde se puede perder, porque es el rival a batir de esta segunda división, por presupuesto e historial, pero está claro que las dinámicas hacen que ahora mismo el partido esté tremendamente igualado, y quizás habría que jugar con eso, ¿no? Con el nerviosismo del Español, que lleva 4 partidos sin perder, que ha cambiado de entrenador, y la semana pasada, pues si no es por el portero, no saca ni el empate en Huesca. ¿Habría que aprovechar esa circunstancia, Becasese? Sí, yo creo que todas esas hipótesis que bien manifestado vos son hipótesis. Después está lo concreto, que es lo que acontece en el juego. Veremos el tema de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mismo. Mientras uno tenga preparado un equipo para saber convivir con diferentes momentos, favorables, desfavorables, y no variar tanto su nivel emocional, porque va a haber mucha emoción en juego, y que no dependa justamente de ese factor a favor o en contra y mantenga la regularidad, a eso es lo que apuntamos. Todo lo otro puede tener un condimento y seguramente cuando pase algo podremos darle justificación a eso, pero nosotros apuntamos a tener un equipo que esté preparado para dominar y gobernar como le tocó otro día, o si le toca sufrir con Albacete porque tiene un hombre menos, pueda defender en bloque bajo, que sepa convivir con lo que va demandando el juego. Me parece que a eso es a lo que aspiramos, ¿no? Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el Volkswagen T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Consíguelo a tu manera con MyWay. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El mercado del Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. En Worldscar, las oportunidades de reestreno sí existen. Los próximos 17, 18 y 19 de noviembre, ven a Firauto y disfruta de condiciones especiales en la compra de tu próximo vehículo. Coches multimarca, seleccionados con descuentos especiales, ventajas en la financiación y garantías exclusivas. Por si fuera poco, podrás conocer y adquirir el Lincoln Co 01, el híbrido enchufable de moda y que está siendo top de ventas en España. Te esperamos en Worldscar de Grupo Paredes Automoción, pasillo 4 y 11 del pabellón 2 de la institución ferial alicantina. No te lo pierdas. ¿Sabías que para que el arroz quede suelto, un truco es no removerlo durante la cocción? Así suelta el almidón. Además, añádele una cucharada de aceite de oliva al agua y el resultado será espectacular. Y por supuesto, utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y a presumir de arroz con Daxa. Oportunidad única en Hogar Mobiliario. Solo por unos días mantienen los precios de Firahogar en cocinas y electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores, sofás, iluminación, todo. Compra hoy y empieza a pagar en 2024 con financiación hasta en 72 meses. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo y reformas integrales. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Llega la Navidad a Box Mecánica Reyes. Por el cambio de tus cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16, te regalamos un décimo de lotería de Navidad con el número 68.804. Promoción válida hasta el 20 de diciembre. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¡Feliz Navidad! Elche en punta. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Come together right now over me. Con Paco Gómez. Seguimos en directo analizando la actualidad de ese Elche Español, para ser exactos, Español Elche. Se juega allí en su estadio mañana a las 9 de la noche, desde las 8 y media. Te lo contamos en una nueva edición de Marcador, con todo el equipazo: José Antonio González, Adrián Egea, con Abel Viudes y un servidor desde también allí, desde el estadio del Real Club Deportivo Español. Enfrente habrá un tal Pere Milla, ayer lo entrevistábamos. Y bueno, nos decía que él lo pasó muy mal en su salida, que él no quería irse, pero que le abrieron las puertas de salida, vamos, que le invitaron a que se marchase y que, bueno, pues el Español era el equipo al que quería ir, a pesar de que incluso tenía alguna opción de primera división. Dijo que si marca, por supuesto, lo celebrará, como lo haría en el Martínez Valero, porque aunque lleva al Elche en el corazón, los goles hay que celebrarlos. Es el Pere Milla en estado puro, impetuoso, de los que muchas veces no dice, o mejor dicho, dice lo que piensa sin pensar, o sea, impetuoso, y por eso yo creo que algunas veces pues metió la pata, sobre todo con aquel comunicado hace dos años cuando se dijo que se iba y había un contrato entre las dos partes, en fin, al final todo se arregló, pero ya avisaba que la cosa podría no acabar bien. Y bueno, se ha ido a un rival, lo ha potenciado y mañana lo va a tener enfrente. Le preguntamos a Sebastián Becasese si habían hablado de esto, de no solo del Español, sino incluso de que enfrente estará Pere Milla, que conoce bien, muy bien, la plantilla del Elche y a Becasese. Bueno, sin duda que es un jugador que ha dejado su legado y que tuve la posibilidad de estar con él, muy carismático, muy querido por el grupo. No hemos hablado puntualmente, la verdad, de Pere, hemos hablado del Español. Y sobre todo hemos hablado mucho de Elche, de lo nuestro, de qué debemos hacer, de qué podemos hacer, de qué queremos hacer. Toda la energía ha estado puesta ahí, ¿no? En nuestro grupo, en nuestra unión, en todo lo que tiene que ver con el día a día nuestro. Después siempre miramos cosas del rival, como hacemos habitualmente, pero puntualmente hemos focalizado toda la energía en Elche. Sin duda le daré un fuerte abrazo, lo felicitaré porque bueno, ha sido papá y eso es algo que para mí es importante, ¿no? Pues desde aquí también felicitamos a Pere Milla por esa reciente paternidad. ¿Es Sebastián Becasese un entrenador de los que cree en los estados de ánimo y que eso puede ser determinante, es decir, el Elche con la flecha hacia arriba, el Español con la flecha hacia abajo. La dinámica es algo que uno busca, que sea favorable, pero creo más que el momento, el día del partido, la semana previa va dejando sensaciones, pero me ha tocado experimentar semanas grandiosas y partidos no a la altura de lo que ha sido semana, y me ha tocado transitar semanas más dificultosas y partidos brillantes. O sea, el tiempo a uno lo pone en un lugar donde me ha tocado vivir de todo, que creo yo que uno trabaja para encontrar una regularidad y afianzar, decir, bueno, nuestro equipo va a entrar y va a buscar esto, y juega esto y quiere esto, y tratar de imponer esas condiciones es el gran desafío, ¿no?, que tenemos ahora el día sábado, sino cada vez que jugamos contra un adversario. Yo lo vivo de manera muy similar cada partido, ¿no? Siento como que siempre está en juego el honor, el prestigio, la dignidad, el compromiso, la identidad. La verdad que le pongo mucha energía a cada partido porque soy muy respetuoso del rival de turno, y porque soy muy respetuoso de la profesión, y porque soy muy respetuoso por la gente que viene a vernos, y porque soy muy respetuoso también de la institución que nos da el espacio para poder desarrollarnos. Entonces, yo creo mucho en no guardarme nada, y que el equipo en el cual nos toca acompañar no se guarde nada. Si ese ánimo es favorable, bueno, a lo mejor uno podría llegar con mejores sensaciones, pero las sensaciones reales son las que pasan el día que el árbitro toca el silbato y cuando el árbitro finaliza con el silbato. Ahí después es donde se ve todo, ¿no? Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente, dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Noviembre, mes de la prevención del cáncer de próstata en IMED Hospitales. A partir de los 45 años, el chequeo es la mejor herramienta contra el cáncer de próstata. A través de una única consulta de alta resolución con urología, podemos descartar problemas en este órgano masculino. Chequéate. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca, porque no solo vivimos del Elche Club de Fútbol, también del resto de deportes y más de cara al fin de semana. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque ¿qué tenemos para este fin de semana? Tenemos partidos buenos. Sí, vamos a repasarlo, tenemos mucho y muy bueno, como bien dices. Vamos a empezar en esta ocasión por el fútbol, porque en la tercera federación el ilicitano, el líder del grupo 6, juega el domingo en el Estadio Martínez Valero ante el segundo clasificado, el Ontinyent 1931, al que aventaja en 4 puntos en la clasificación. El partido el domingo a las 11:30 de la mañana, con entrada gratuita para los abonados del Elche Club de Fútbol. Si no eres abonado, los adultos no abonados, como digo, tendrán que pagar 15 euros y los infantiles, es decir, de 0 a 10 años, 10 euros. El público se situará, ha informado el club, en la zona de tribuna, y solo se accederá al estadio por la puerta número 3. es un partido muy importante porque puede aventajar en más puntos el ilicitano a su inmediato perseguidor. Por su parte, también en tercera, el Athletic Club Torrellano regresa al Isabel Fernández para jugar ante el Castellón B el domingo a las 11:30. Los de Carlos de las Cuevas buscan la tercera victoria consecutiva en su mejor momento. En fútbol juvenil, en la división de honor, hay parón en la competición este fin de semana para el Kelme y el Elche. En la segunda federación femenina, el Elche vuelve al Enrique Cervera para enfrentarse al Getafe femenino, mañana sábado a las 4 de la tarde. Habla el míster Javier Aguado sobre la clave para conseguir el objetivo, que es la permanencia. Yo creo que lo básico es centrarnos en el partido a partido. El momento que hemos intentado pensar más allá, o olvidarnos de ese primer objetivo que tenemos en el club, es donde nos hemos despistado un poco de la idea que tenemos, de lo bien que empezamos la liga, hasta la jornada 7 que no perdimos ningún partido. El momento que nos desviamos un poco de eso, nos está costando un poco más, por lo tanto ya lo saben las jugadoras, centrarnos en ese partido a partido y a partir de ahí, cuando llegue el final de temporada, ver en qué situación nos encontramos. Nos marchamos ahora al balonmano. En la Liga Guerrera Ciberdrola, el Atigo Elche cierra la primera vuelta en Galicia, en la pista del Atlético Guardés, mañana sábado a las 7 de la tarde en Asangriña. Si las ilicitanas ganan, superarán al Superamara Vera Vera para colocarse líderes en solitario justo antes del parón por la celebración del Mundial. Recordemos que las vascas tienen un partido más. Además, en la Primera Nacional Masculina, el Atigo Elche juega ante el Handball San Joan el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag. Los de Sergio Belda quieren reivindicarse después de la derrota. La semana pasada escuchamos al míster. Llegamos con un exceso quizá de confianza, de creer que ver solo la clasificación y a raíz de ahí fiarnos, ¿no? Sabemos que San Juan es un equipo que acaba de ascender, ¿vale? De segunda nacional, pero sí que es cierto que cualquier partido al final se te puede complicar y depende cómo tú te lo plantees y cómo quieras tomártelo, tomará una vía u otra. En voleibol, en la Primera Nacional Masculina, el Club Voleibol Elche visita la pista del Vinarós el sábado a las 6 de la tarde. En la Liga EVA de baloncesto, el CBI Elche se enfrenta en el pabellón Esperanza Lag al Sátiva el domingo a las 6:30 de la tarde. Destacamos también, Paco, que este sábado en el Toscar estrena la nueva temporada el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche en la Segunda División Nacional. El equipo ilicitano recibe al Baloncesto Silla de Ruedas Melilla el sábado, como digo, a las 7:30. En waterpolo, dos partidos a domicilio para el Club Waterpolo Elche. Las chicas visitan la piscina del Waterpolo Turia y los chicos la del Club Natación Badía. Y este domingo por la mañana tenemos también una cita muy importante con la séptima edición del Duatlón Cross CTB Ciudad de Elche, una prueba que se ha convertido en una de las referentes a nivel autonómico. Contará con tres segmentos en su circuito, dos corriendo y uno en bicicleta. Unos 300 deportistas participarán en esta carrera que se llevará a cabo el domingo desde las 10 de la mañana con salida y meta en el Paseo de la Estación. Pues mucha fuerza, que la van a necesitar para todos los participantes, y mucha suerte para todos nuestros equipos y deportistas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. A todos. Mañana nos oímos a partir de las 8:30 de la noche con la retransmisión de ese partidazo Español-Elche aquí en el 101.4, Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión, nuestra web. Nuestra API también en el 103.7 es radio. Por cierto, recuerda, aprovecha la nueva promoción del Club Deportivo Squash. Este mes de noviembre, matrícula por solo 19,99 más pulsera gratis. Apúntate ya y disfruta en sala de las nuevas máquinas de peso libre. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.